Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Programa radial de los datos de la realidad. Es un noticiario sobre la realidad del mundo y de una. Un noticiario que nos mantiene enteradas de verdad. No como los de la TV que nos cuentan sobre la irrealidad de un mundo reinterpretado por el sistema. Lo importante es que estemos enteradas, pues no hay peor sensación que la de sentirnos engañadas, envueltas en un silencio, cargado o en la ignorancia. El estar enteradas contiene el desafío, incluso de aquello que aún no tenemos claro, que está en la semipenumbra de nuestro pensamiento, pero que ya empieza a surgir en nosotras. Se trata de estar expresadas sin censuras. Margarita Pisano, Julia, quiero que seas feliz. El primer programa de Prensa Húmeda, el informativo de Radio Humedales, que comienza este día 28 de julio, acá en el estudio de Radio Humedales, y dentro del cual vamos a compartir una serie de hechos que están aconteciendo acá en la zona, tanto a nivel local como a nivel internacional. Primero que nada, bienvenidas a nuestras invitadas que hoy nos vienen a acompañar desde la Coordinadora Chorera. Bienvenida a mi compañera también, Pauli, que comenzó con la cita. Uh-huh. Hola, Pauli. Hola compañeras, hola Ñarqui. Estamos súper contentas de iniciar este espacio, Prensa Húmeda, un espacio de contingencia, un espacio también de conversación y sobre todo de contingencia y de revisión de una contingencia desde nuestra perspectiva feminista, desde nuestra existencia lésbica, y es desde ahí donde nos situamos para ir revisando lo que va ocurriendo en este territorio, en distintos territorios, lo que está ocurriendo con el pueblo mapuche, con la guerra que se está haciendo contra el pueblo mapuche, lo que está ocurriendo con la situación de las niñas, de las mujeres, de las lesbianas en el mundo, y un espacio también donde partimos súper contentas porque tenemos dos invitadas de la Coordinadora Chorera. Entonces, tenemos esta idea de que sea también un espacio de poder invitar a mujeres, a niñas de todas las edades que estén en procesos territoriales, que estén en procesos noticiosos para que puedan compartir con nosotras y para poder vociferar lo que vaya ocurriendo en este y en los distintos territorios, que además es muy necesario, especialmente por el manejo que hacen los medios de comunicación hegemónicos de la información y cómo tergiversan toda la información y llega una información súper errónea a la mayoría de las personas. Entonces también es un espacio de responsabilidad y de entrega de información real. Sí, como decía mi compañera Pauli, es muy importante generar información libre del cerco mediático, generar una información a partir del territorio, sin censuras, sin dinero de por medio, no como la prensa que le trabaja al Estado, la prensa como ya hemos sabido de algunos casos que se ha tergiversado, de muchos casos, no de algunos, que se tergiversa la información, se le miente a las personas, y es importante que podamos tener fuentes fidedignas para poder tener una opinión certera frente a lo que está sucediendo. Y bueno, bienvenidas a todas también nuestras auditoras. Les voy a contar los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a partir contándoles sobre la huelga que llevan las trabajadoras y trabajadores del Emporio Alemán acá en Concepción. También comentaremos, en conjunto con nuestras amigas de la Coordinadora Chorera, la aprobación del GLN talcahuano, que nos tiene muy afectadas. También haremos una revisión de lo que está pasando en Hualmapu, Sobre el caso de la Machi Francisca Lincolnao, vamos a hablar de una convocatoria de Acción por la Machi y también sobre el juicio que ya se viene este 21 de agosto. También hablaremos sobre el rechazo del recurso de amparo de protección a niñas y niños mapuche. Comentaremos también en qué va la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, que ya llevan más de 50 días en huelga de hambre. Hablaremos sobre el caso Iglesias, donde también hay detenidos que están siendo procesados sin ningún tipo de prueba. También comentaremos lo que está pasando con el caso Cullín Palihue, que también se viene el juicio esta semana. Comentaremos la situación de nuestros compañeros medios libres de Mapo Express, que están enfrentando una querella, una acusación que los tiene bastante complicados, y solidarizamos también, aprovecho de comenzar también solidarizando con los otros medios libres que luchan por tener y entregar una información certera frente a la realidad que nos acontece acá en Gualmapu. También hablaremos de sobre temas que nos acontecen a nosotras como mujeres, el trato que se le dio a un caso de feminicidio por parte del diario La Estrella, que es realmente vergonzoso De un casi feminicidio, disculpa. De un casi feminicidio, y que es tratado lamentablemente, como siempre, con una burla, con una misoginia tremenda. También comentaremos en qué va el caso de Nicole Saavedra, compartiremos algunos audios con ustedes. Hablaremos sobre la marcha recién pasada del aborto en Santiago y en otros territorios, en Concepción y Temuco. Y también comentaremos algunas informaciones que nos han llegado de parte de otros medios libres frente a lo que está sucediendo con una planta nuclear que quieren construir en el Golfo San Matías, en Argentina, y también una marcha que se realizó y una agresión que sufrieron las personas que iban a manifestarse en esta marcha por los 34 meses de la desaparición de las y los 43 estudiantes normalistas que fueron desaparecidos en Ayotzinapa, en México. Así que, bueno, las dejamos ahora con Pauli. Sí, como pueden escuchar, hay mucha noticia y la contingencia suele ser también bien deprimente y desesperanzadora, pero tenemos la idea de que especie de noticiario, esta prensa, si bien tenemos que revisar noticias que no son muy agradables, que nos duelen, que nos molestan, que nos generan impotencia, vamos a tratar de ir compartiendo también información que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver cómo las mujeres, las niñas, las lesbianas y distintas resistencias estamos creando cosas para salirnos de esta cultura de mucha violencia, de mucha masacre. Por ejemplo, finalizando Prensa Húmeda, les vamos a compartir el lanzamiento del disco de la banda Sicurí, una banda de mujeres, donde nos dieron una entrevista súper linda, donde hablamos de esto, de la importancia de crear colectivamente un poco para salir del foco, o si no, es caer en una desesperanza y en un dolor y que no nos hace bien. Tenemos que ir transformando esta rabia, esto que nos va pasando, y eso queremos compartirlo con ustedes en esta prensa húmeda, para que después de escuchar Prensa Húmeda no queden con una depresión, sino que terminaran con ganas, sí, motivadas, que también sea un motor esto para todas nosotras. Entonces, para partir, vamos a irnos con un audio de las trabajadoras del Emporio Alemán, quienes nos compartieron un poco de lo que está ocurriendo, y que, independiente de que seamos veganas, vegetarianas, porque ahí lo que más se vende es carne, es algo que está ocurriendo en nuestro territorio y tiene que ver con la precarización de los trabajadores y de las trabajadoras en las distintas empresas y lugares de trabajo. Así que vamos con este audio, vamos a probar una nueva tecnología, a ver si nos resulta el cablecito mágico. ¿Vamos? Natalia Lago, soy trabajadora del Emporio Alemán. ¿Nos puedes contar qué está pasando aquí con esta manifestación acá en el Emporio Alemán, en el centro de Concepción? Mira, hasta el momento llevamos 17 días en una huelga legal que se empezó con los trabajadores. Somos el local de acá que está en O'Higgins y la fábrica que está ubicada en Chiguayante. Estamos pidiendo, bueno, los puntos de conflicto para irnos a huelga fueron un bono de producción y venta y el bono término de negociación, que no se llegó a un acuerdo, por eso decidimos irnos a una huelga. Llevamos 17 días sin ninguna respuesta positiva de parte de la gerencia y la administración. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente que ha pasado por aquí, la gente que viene a comprar, porque es un negocio como bien visitado en Concepción? ¿Ha habido alguna respuesta, alguna empatía de la clientela? De nuestra clientela es 100% un apoyo total hacia los trabajadores y hacia el local. Se han portado un 7 con nosotros, cada vez que pasan nos dan su apoyo, nos aportan con algo monetario o con una palabra de aliento. Chiquillos, sigan adelante, no se rindan, así que nuestros clientes se han portado un 7 con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí estaban entonces las compañeras del Emporio Alemán. Hoy día ya se cumplen 19 días de esta huelga. Vamos a seguir visitándolas a las trabajadoras y a los trabajadores para ver cuál es el desenlace de esta huelga y esperemos que tenga un buen término y que se respeten los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, que es algo mínimo. Así que aprovechamos de mandarles un saludo, que nos pidieron que luego le mandáramos este audio. Sí, bueno, y para terminar este primer espacio acá en Prensa Húmeda, las dejamos con un poco de música y volvemos con nuestras compañeras de la Coordinadora Chorera, quienes nos van a informar sobre esta aprobación del proyecto GLN en Talcahuano. Thank you. Estamos de vuelta en Prensa Húmeda, hoy día 28 de julio del año 2017, desde la ciudad de Concepción, desde los estudios de Radio Humedales. Y bienvenidas, chiquillas, Mar y Fernanda, si quieren preséntense, saluden antes de que comencemos ya con esta conversación, con esta mala noticia, lamentablemente. Muchas gracias por darnos el espacio de venir a contar nuestras problemáticas territoriales y gracias por a ustedes, porque es rico encontrarse con otras mujeres que estén haciendo este tipo de cosas, pues visibilizando las problemáticas de las personas. Un pequeño tips, cuando hablen traten de estar más cerquita del micrófono para que se puedan escuchar bien, ¿ya? Bueno. Bueno, dar gracias igual al espacio. Encontramos que es súper importante que las mujeres estemos como reunidas en pos de generar nuestros propios medios, porque nosotros, tanto como mujeres, como personas que vivimos en un territorio en conflicto, nos vemos siempre enfrentados con la prensa, como estando en la otra vereda, donde se nos miente y se manipula mucho la información. Así que muchas gracias por esta invitación. Uh-huh. Lo que primero me gustaría que contaran, a quienes no saben, ¿qué es este proyecto GNL? Bueno, GNL Talcahuano es una empresa de energía, y GNL Talcahuano particularmente es un terminal gasífero. Es un terminal de gas natural licuado, que es muy parecido al proyecto Octopus. Si han escuchado hablar del proyecto Octopus, es muy similar, es un barco de regasificación. Y las diferencias que tiene este proyecto con Octopus es que la forma de traspasar el gas es a través de un muelle flotante, que se le llama, pero donde también se va a perforar el suelo marino, y que el ducto por el cual va a atravesar el gas es flexible. No es una tubería, no es soterrado como es Octopus, que es como algo fijo, y que se supone que es una de las ventajas que tiene, porque respecto a temas como tsunamis o catástrofes medioambientales, supuestamente tendría mayor resistencia al ser flexible, porque no pondría resistencia a estas fuerzas, y que posteriormente se conecta al gasoducto del Pacífico, supuestamente, porque es un tema que tampoco aclaraba la empresa. En términos simples, es el típico terminal de gas nearshore, que genera como una isla en la bahía, donde aparece otro barco que va rellenando el barco que está fijo en la bahía, y luego se traspasa el gas a través de este gasoducto. ¿De dónde viene el gas? El gas viene de Estados Unidos, que tiene mucho que ver con un acuerdo que firmó Michelle Bachelet con Obama acerca de comprar gas a Estados Unidos. En el año 2013. Uh-huh. Ahí vamos viendo de nuevo las alianzas con el imperio y cómo nos seguimos transformando en una zona de sacrificio que ya somos, y cómo esto sigue aumentando porque se siguen aprobando proyectos como este y como otros. ¿Qué más quisieran comentar de este proyecto, del impacto que tiene la aprobación? ¿Qué pasa con la aprobación? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con la intendencia, que al final desde ahí sale la aprobación de estos proyectos? Bueno, para nosotros es bastante complicado la situación en la que nos encontramos ahora, porque a sabiendas de que siempre se depende de la institucionalidad, y de que se habla mucho de que existe una participación la cual nunca es vinculante y nunca es real, porque sí se le consulta a la ciudadanía, pero con esa consulta prácticamente no se logra hacer nada, estemos o no en oposición. Y para nosotros la aprobación fue realmente un golpe, porque nosotros claramente esperamos que se apruebe, no esperábamos un rechazo, no somos ingenuos frente a esa situación. Pero, sin embargo, la votación igual fue un elemento súper irregular. Dentro de la votación, algo que a nosotros nos llamó mucho la atención es que se presentó una pseudo agrupación llamada Coordinadora Portuaria, donde habían cuatro pescadores, me parece, pseudo pescadores, no tenemos portuarios. Idea. Uh-huh. Portuarios, porque son personas que nosotros nunca hemos visto. Uh-huh. Nosotros trabajamos hace 4 años, uh-huh. 4 años, en términos territoriales en Talcahuano. Estas personas nunca habían aparecido y se presentaron a favor del proyecto, como dando su testimonio de que ellos trabajaban y estaban a favor de esto. Lo cual es una irregularidad, porque nosotros nunca hemos conocido, no hemos tenido conocimiento de estas personas ni de esta agrupación, que asumimos nosotros son pagados por la empresa, uh-huh. que es algo que se realiza mucho en términos ambientales. Entonces, nos parece que fue muy irregular, hubieron seremis que se abstuvieron, gente que no se presentó. Entonces, si no vaya a trabajar el día que realmente es importante que vaya a trabajar, no sé cómo te estás ganando la plata. Entonces, que lo aprueben, ok, pero que lo hagan en su ley, y nosotros nos no nos vamos a quedar tranquilos, pero entendemos que así funciona la institución. Pero si lo van a hacer con las triquiñuelas que lo están haciendo, claramente un golpe más fuerte para nosotros, porque de repente uno habla con las vecinas o los vecinos que no están trabajando como activamente en la lucha en contra de esto, y nos dicen, oiga, pero ustedes han ido a hablar, no sé, con un abogado, o a la municipalidad, o a la intendencia, y nosotros hemos agotado todos los medios legales para que no se apruebe el proyecto y se paralice la actividad. Y sin embargo, aún así, o sea, es para que la gente entienda que en el fondo no es que nosotros estemos protestando y repartamos panfletos y no logremos nada. Nosotros hemos hecho todo lo que se nos ha pedido para poder lograr paralizar esto y no lo logramos. ¿Llevan 4 años peleando contra este terminal? No, al principio nosotros nacemos a raíz de lo que fue Octopus. Ya. Y estuvimos trabajando hasta el año pasado, que, o sea, todavía lo seguimos haciendo, pero el año pasado cuando fue la aprobación de Octopus. Y ahí creo que se presentó GNL Talcahuano, fue un poco antes de que pasara lo de Octopus. De hecho, lo... al otro día de estar aprobado Octopus, ingresa al CEA este proyecto. También como una estrategia, ¿cierto?, para que la comunidad no esté informada sobre los proyectos que ingresan. También nos llama la atención que son autoridades designadas las que toman estas decisiones, ni siquiera son autoridades que sean elegidas directamente por la comunidad. Entonces eso también da una clara muestra de que en realidad no quieren que nuestra opinión sea vinculante. Uh-huh. ¿Y cuáles serían los efectos medioambientales si esto se llega a construir? Medioambientales y sociales. Que ustedes han identificado. O sea, mayormente, como lo comentaba mi compañera anteriormente, la cercanía con Octopus es muy relevante porque esto no aparece en el estudio de impacto ambiental, porque Octopus todavía estaba en proceso de aprobación cuando se presentó este proyecto al Servicio de Estudio de Impacto Ambiental. Por lo tanto, no se consideró ni su cercanía, ni de todo el tema de que estén dentro de la misma bahía, que es una bahía muy pequeña, la bahía de Talcahuano. Están a 3 kilómetros de distancia y ocupan el mismo gasoducto. Claro, lo otro que es súper importante es que se supone que ocuparán los dos el gasoducto del Pacífico, el cual termina su vida útil el próximo año, el 2018. Y la empresa Inergy no se ha pronunciado acerca de qué van a hacer para seguir ocupando este gasoducto, si lo van a reparar, si lo van a cambiar. En el fondo nadie se ha pronunciado, ni la institucionalidad ni Inergy. Y GNL Talcahuano, que anunciaba que ellos tenían contrato con Inergy, se supo por una carta que respondió la empresa, Inergy, que ellos no tienen ningún contrato con GNL Talcahuano, que ellos al principio trabajaron con esta empresa como un cierto tipo de lobby, pero posteriormente, y con este proyecto en particular, ellos no tienen contrato alguno. Y no se aclara cómo se van a conectar ellos al gasoducto del Pacífico, que, cosa aparte, tiene otro nivel de densidad distinto al cual ocupa este gasoducto que va a tener GNL Talcahuano. Por lo tanto, ahí tienen problemas de compatibilidad, lo cual puede generar claramente conflictos en términos de seguridad del territorio. Y el resto, que es muy común, que es como la contaminación, que en el fondo Talcahuano es una zona saturada, se sabe que es una zona saturada, y el sector por donde van a transitar todos estos camiones y la maquinaria que tiene que ver con la instalación del gasoducto es el eje de la población Libertad, donde se encuentran las pesqueras actualmente en Talcahuano, si es que se ubican más o menos, donde empiezan las pesqueras en Talcahuano, que es un eje muy contaminado porque transita mayormente camiones, entonces el nivel de polvo que va a existir y la contaminación de ruido también es muy fuerte para la comunidad que habita ese lugar. El terminal está muy cercano a una población que se llama El Morro, que es totalmente borde costero. Entonces ellos están acostumbrados a todo lo que es la contaminación de las pesqueras, siempre han sido vulnerados en ese tópico que es la calidad de vida que ellos tienen. Y sin embargo tampoco se ha considerado a la comunidad, porque los estudios de impacto ambiental los realizan las mismas empresas que pagan para que, claramente, uno, si tiene una empresa, quiere hacer las cosas bien, pues, pero todos sabemos que ellos se manejan en términos muy mafiosos, si se quiere decir, entonces sí. Tampoco van a tirar para abajo su propio proyecto. Oye, qué increíble eso del discurso de la sustentabilidad, también como lo ocupan para llegar a la gente, porque este proyecto también se está pintando como algo súper ecológico, súper renovable, moderno, sin tanta contaminación, y yo estoy leyendo acá que no es tan así, o sea, de hecho, estudios han demostrado que la combustión de este gas natural aumenta las emisiones que provocan el efecto invernadero. Entonces, a las personas también que nos están escuchando, que muchas veces, o la mayoría de las veces, mejor dicho, estas empresas llegan con este discurso de lo sustentable, aparte del trabajo también, que es otro que ocupan mucho, como una fuente laboral, que es momentánea y que después quedan todos cesantes, igual lo que ha pasado con la industria forestal y otras industrias y más. Y precarizada también, porque es un trabajo muy precarizado. Sí. Entonces, llama la atención este discurso también y también decirle a las personas que nos están escuchando que no les crea a estas empresas, que no crea este discurso de la sustentabilidad y como pseudoecología que manifiestan, porque no tiene ninguna transformación con el nivel de contaminación que ya vive, más encima de este espacio tan contaminado que es Talcahuano, este lugar tan contaminado que está tan devastado. ¿Cómo se llama esta? La que tira esa llama gigante. Petrox. La Petrox. Huachipato. Huachipato. Es un territorio altamente contaminado donde está el mar muy afectado, el aire se nota distinto, el agua. Entonces, este va a ser otro factor más que va a seguir perjudicando la vida, la calidad de vida de las personas de ese sector. Y también, por supuesto, los animales, la naturaleza. Y una irresponsabilidad gigante de parte de las autoridades, porque además estamos hablando de una zona sísmica, un territorio sísmico, un territorio que es el mar. Entonces, imagínate lo peligroso que es para las comunidades que haya un terminal, que es como una bomba de tiempo, al lado de las casas, y que también evidencia la falta de respeto a las comunidades, porque esto ocurre aquí, ocurre en Coronel, con 4 termoeléctricas, ocurre en Laraquete, ocurre en las comunidades pehuenches con las hidroeléctricas, y así vamos viendo cómo esta región, la región del Biobío, es una zona de sacrificio, es una zona que está absolutamente masacrada e industrializada, y que una industria que, además de la industria misma concreta, tiene otros impactos, porque, por ejemplo, han hecho carreteras para poder mover los camiones, y estas carreteras han implicado expropiaciones, han implicado sacar a la gente de su tierra, de sus raíces, donde les han pagado una porquería por el metro cuadrado. Entonces, el nivel de impacto es gigantesco. Y hay que seguir moviéndose, pataleando, haciendo de todo, informando sobre todo eso, porque también hay mucha ignorancia, como ustedes cuentan. Hay una gran manipulación de los relacionadores como públicos de las empresas que mandan a las comunidades a convencer de que es un buen proyecto, de que va a ser trabajo, y seguir haciendo este trabajo que ustedes hacen de información, un poco de abrir los ojos a las personas del impacto que tiene, y además lo peligroso que es vivir al lado de un terminal de gas como este. Yo quiero preguntarles, chiquillas, ¿hay alguna forma de detener este proyecto? ¿Se está pensando en algún recurso? ¿Hay comunidades lafquenches que pudieran detener este proyecto? ¿Qué pasa ahí? Sí, o sea, cuando ocurrió la aprobación, que fue el día lunes, ahora resulta que, de manera muy graciosa, la municipalidad se encuentra trabajando en contra del proyecto cuando anteriormente le habían dado su aprobación, y ellos supuestamente están generando un tipo de plan para ver en términos legales qué es lo que pueden hacer como estamento de la comuna, y tienen que hacer llegar unos documentos a la superintendencia para que se revise la aprobación. Ahora, nosotros, como la comunidad que está trabajando en contra del proyecto, existe una comunidad lafquenche y una organización que se está gestando ahora, hace muy poco, y también nosotros habíamos presentado recursos el 2016 y el 2017, porque no se hizo consulta indígena de si es que estas agrupaciones ocupaban los territorios o no. Y los dos recursos fueron rechazados. Entonces, para nosotros es súper fuerte, porque de verdad que intentamos agotar todas las instancias, y porque las comunidades claramente se han visto vulneradas. También quería agregar que existen comunidades mapuches, pero que están en Penco. Que son territorios que no están considerados como el impacto en esos territorios, cosa que es evidente que va a ser así, porque simplemente, de hecho, está más cerca de Penco que de Talcahuano este proyecto. Entonces, eso lo hicieron estratégicamente para evitarse la consulta también, porque en Talcahuano existen algunas agrupaciones, pero estas agrupaciones, bueno, no... No están apoyando. No están apoyando, ya. Claro. Uh-huh. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo ahora, hace poco postulamos a una ayuda, que es un proyecto de una ayuda internacional, para que nosotros pudiésemos contratar ayuda legal. Ya. Postulamos ese proyecto y estamos esperando los resultados. Uh-huh. Nosotros participamos de la coordinadora intercomunal contra el proyecto Octopus, donde están los territorios de Penco, Lirquén y Tomé, y ahí tenemos abogados que nos están ayudando en este momento, porque igual en términos legales para nosotros ha sido complejo, y en términos técnicos también, porque nosotros somos vecinas de Talcahuano, no somos expertos en el tema. Nosotros para lo de Octopus tuvimos que aprendernos todos los términos técnicos, leer mucho, no teníamos idea cómo funcionaba un terminal de gas, uh-huh. O no teníamos, por ejemplo, datos de cómo es la bahía, cómo afectaba esto en términos ambientales. Entonces, ahora tenemos esa asesoría, y lo que vamos a seguir nosotros, lo que se hace comúnmente es que luego de la aprobación se intenta llevar esto a tribunales, porque esas son las formas como la burocracia legal de detener los proyectos. Y existe luego el tribunal, bueno, está Corte Suprema, está el Comité de Ministros, sí. Luego está el Comité Ambiental de Valdivia, y si es que se tienen los recursos y si es necesario, se lleva a cortes internacionales. Que es, por ejemplo, lo que pasó con Pascualama, con Hidroaysén, creo. Y esas son las formas legales. Ahora, en términos de nosotros como comunidad organizada, invitamos a toda la gente a que se una, porque de verdad para nosotros esto es una lucha súper grande. Nosotros no tenemos recursos, nos autogestionamos, siempre tratamos de hacer beneficios, esas cosas, o ponemos desde nosotros mismos lo que podamos dar para poder llevar a cabo nuestras actividades, porque no sé, no podemos quedarnos quietos tampoco. Entonces, posteriormente a la votación, nosotros vamos a estar ahora realizando muchas acciones, y de repente es súper simple. A nosotros nos pasa que a veces hay gente que dice, oye, pero ¿cómo ayudamos? ¿Cómo hacemos algo? Y nosotros, no sé, poniendo una bandera en la casa, uh-huh. O un cartel, o no sé, participando de un cacerolazo. Uh-huh. Visibilizando, en realidad. Claro, visibilizando que la comunidad está en contra de este proyecto. De pronto son cosas muy simples, y las personas de repente vemos que se complican, o que ven como una organización, cómo participar, pero de repente, de verdad, dando una tarde de su tiempo, para nosotros es súper valioso, porque lo que necesitamos es que... Lo más importante es que la gente esté informada, porque a partir de la información es de donde nace como las ganas de actuar frente a algo, de entender que a mí me afecta, que le afecta al de al lado, que le afecta a los niños, a las niñas... Y que en el fondo nosotros todos vivimos en Talcahuano y hemos vivido la contaminación, hemos vivido la vulnerabilidad de nuestros derechos, de que no se nos escuche, no se nos respete nuestra calidad de vida, de ser el basurero de Chile. Tenemos, de hecho, una identidad con respecto a eso. En los años 90 fuimos una de las ciudades más contaminadas. En Sábado Gigante te regalaban un pasaje de castigo a Talcahuano si es que perdías en los concursos. Pues. Entonces eso ya quiere decir que formamos una identidad con respecto a eso. Hay una necesidad de las personas en Talcahuano de tener una playa, tampoco hay playa en Talcahuano. Entonces es la necesidad de recuperar el mar. Y en esa lucha estamos, es una lucha de largo aliento y lo tenemos súper claro, así que necesitamos el tiempo y la motivación de todas las personas que sienten amor al territorio. ¿Tienen próximas actividades que podamos aprovechar de difundir? El sábado, mañana, tenemos una actividad en el sector El Morro, ¿ya? Que es un poquitito antes de llegar al estadio. Hay unos departamentos y es una de las comunidades afectadas con la que nosotros estamos trabajando. Es una actividad de todo el día, una actividad familiar, donde va a haber un campeonato de fútbol y posteriormente va a haber un cholgazo y luego va a haber números musicales. Así que para que toda la gente vaya, nosotros siempre hacemos como estas cosas familiares y es puro apaño de la gente, músicos que nos van a ayudar, las mismas personas de la comunidad. Y en la mañana hay una actividad en Penco, porque la empresa va a visitar la comuna de Penco por lo de la consulta indígena que ellos tienen. Típico de la jugarda de la empresa, que hacen como de presentarse y que son como muy buenas y eso. Y están generando un carnaval cultural. Eso en Penco. En Penco, entre las 10 y las 12. Ya. Y lo de nosotros comienza a las 10 en el sector El Morro con el campeonato, pero a lo largo de todo el día van a haber actividades, si es que se pueden acercar. Lo otro importante es que hay un fanpage. Eso, vayan pasando toda la información, sí, para que... De la coordinadora Chorera, para que le pongan me gusta y se informen. Ahí estamos subiendo todas las actividades, información también sobre el proyecto y en realidad a todo lo que afecta a la comuna de Talcahuano, porque nosotros nos presentamos como una agrupación que no solamente que nace a través de estos proyectos, sino que una agrupación que está en pos de la dignidad de los habitantes de Talcahuano. Uh-huh. Bueno, felicitar a las chiquillas, agradecerles también por el tiempo que se dieron de venir a la radio y ofrecerles también el espacio para seguir difundiendo, para lo que necesiten. Porque además de este proyecto hay muchos otros. Por ejemplo, recordemos lo que está pasando con Arauco y con esta agrupación que nace, que se crea, Movimiento Social Arauco Tiene Mil Penas, que también se agrupan a partir de la aprobación del proyecto MAPA, y las demandas de esta colectiva son protección para la biodiversidad y aguas, catastro del escaso bosque nativo que aún sobrevive, de los humedales y del estado de nuestras costas, así como de toda la flora y fauna que habitan en él. 2. No a la plantación forestal en el humedal y estero El Molino. 3. No más plantaciones forestales, por la recuperación de las aguas frente a la crisis hídrica que vive la provincia. 4. No a la modernización y ampliación de la planta de celulosa Arauco en la localidad de Horcones, más conocido como Proyecto MAPA. 5. Contratación de un abogado ambiental de la confianza de la comunidad. 6. Libertad a Lorenza Cayuán y Sayén. No más represión contra el pueblo y niñas y niños mapuches. 7. Urgencia de la participación ciudadana en las modificaciones que se pretendan hacer al plano regulador. 8. Potenciar el ecoturismo en la zona. Y 9. Espacios de información y acercamiento de la comunidad a tomar conocimiento de los proyectos industriales que pretenden expandirse e instalarse en la provincia. A propósito de este último punto de los espacios de información, pasa algo muy horrible e irónico en la comuna de Arauco, que los espacios abiertos son también de la Forestal Arauco. La Forestal Arauco tiene casas abiertas en distintas comunidades y prestan estos espacios para que las comunidades a veces se reúnan. Entonces esto también muestra la hipocresía de estas empresas y todas estas alianzas criminales entre empresarios forestales, hidroeléctricos, de gas, termoeléctricos, y que han transformado en esta región una zona de sacrificio, y no solo de sacrificio del medio ambiente, sino de la calidad de vida y de mucha represión también a los mapuches y a quienes están defendiendo los territorios. Me gustaría, si quisieran agregar algo más, que se les haya quedado, compartir algo. Micrófono abierto, chiquillas. Bueno, como otra cosa muy importante, de repente como esta visión como antropocéntrica que existe de los territorios, nosotros también trabajamos con una organización que es la Red de Humedales, porque el humedal es un elemento muy importante en Talcahuano y que se vio muy afectado por el tema del tsunami, por ejemplo, que el hecho de que se había rellenado el humedal, por decirlo de alguna forma, se le ha faltado mucho el respeto a este sector, donde habita mucha flora y fauna, y es realmente muy importante. Y estos proyectos también afectan brutalmente ese sector, y por eso nosotros también estamos por la defensa de eso, porque no solo vivimos personas en Talcahuano, y no hemos solo sido las personas las que se han visto afectadas, y el hecho de que nos mantengamos tan alejados de lo que es la vida natural que existe en el sector es lo que nos tiene con esta contaminación hasta el tope. Entonces es súper importante, de repente nosotros nos topamos con mucha clase de personas que ay, que el desarrollo, que esto, que lo otro, que la contaminación ya está, que no sé qué, pero no sé, pues de repente si uno tiene, qué sé yo, un perrito, un gatito, se puede dar cuenta que también ellos están afectados, o no sé, de pronto querer ir tú a pasear, a mirar, yo qué sé, eso ya no existe en Talcahuano, es súper difícil. Entonces existen miles de razones para defender nuestro territorio. No solo que uno quiera o no quiera cierto tipo de desarrollo. Hay miles de razones para defender el territorio. ¿Algo más? Bueno, les agradecemos enormemente. Sí. Apoyamos y también empatizamos porque vivimos en este territorio. Porque también por esa razón nos llamamos Radio Humedales, que si bien es un guiño a las lesbianas, también es una forma de visibilizar la cantidad de humedales que hay en este territorio y la importancia que tienen como ecosistema, como la cantidad de vida que tienen los humedales. Entonces, volver a decirles que el espacio está abierto y agradecerles por y harta fuerza. Saludos a todos los que son parte de la coordinadora. Invitamos mañana entonces a que vayan al Morro, a que vayan a Penco, a apoyar las actividades, a salir de la pasividad, porque la pasividad nos hace muy mal, a salir también de la comodidad, de mejor no decir, no, sí hay que involucrarse, porque a todas nos afecta al final. Entonces no es justo que un grupito esté defendiendo algo que al final a todas nos va a perjudicar. Sí. Así que mucha admiración, chiquillas. Oye, ¿y podemos recordar el fanpage? Para que las personas las busquen y se incorporen también en el apoyo práctico, concreto, con ustedes. Sí, es Coordinadora Chorera. Coordinadora Chorera, entonces busquen Facebook, póngale me gusta o agréguela y ahí va a estar informada de todo lo que está pasando con respecto a este y otros proyectos que están afectando a la Ñuque Mapu. Muchas gracias, compañeras. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y las dejamos con una musiquita para pasar al próximo bloque. Cuentan por allá, tristes cholitas, vieron a los Andes escaparse con la mar. Frías cabezas, trajes de cristal, se llevaron grandes olas, espuma pacífica. Yo viví en paz, yo viví en paz, hasta que los Andes capturaron a mi mar. Contemplar que Huiracocha te regala un lago como espejo de la mar. Debo contemplar que Huiracocha me regala un lago como espejo de la mar. Ay, luna vida linda, ay, luna vida linda, hoy mi llanto es dulce pues robaron a mi mar. Ay, luna vida linda, ay, luna vida linda, hoy mi llanto es dulce sin la sal de mi mar. Hoy mi llanto es dulce sin la sal. Yo soy inocente de lo que me inculpan, de que me imputan, soy inocente de todo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo. Estamos de vuelta, muy agradecidas de Mar y Fernanda de la Coordinadora Chorera que estuvieron con nosotras. Y vamos a seguir con Prensa Húmeda, con este bloque, donde nos vamos a ir a algo muy importante que tiene que ver con la Machi Francisca Linconado y con este juicio que se acerca en agosto, 21 de agosto, Ñarqui, si me corrige, sí, 21 de agosto. Y ya empezaron, bueno, desde que ocurrió el encarcelamiento de la Machi, se han hecho muchas acciones por ella y hay que seguir haciéndolas porque esto todavía no termina, termina en agosto y esto ha significado que empiezan de nuevo las manifestaciones, las complicidades, las acciones por la Machi y por su liberación. Y a propósito de esto mismo, es que aparece una coordinadora de mujeres autoconvocadas por la liberación de la Machi Francisca Linconado. Y antes de comentarles un poquito más, queremos compartir un audio que nos mandan, que queremos para que sepan quiénes son estas mujeres y qué están haciendo. Mujeres autoconvocadas por la libertad de la Machi Francisca Linconado está integrada por mujeres de diferentes ámbitos, territorios y saberes que trabajamos y vivimos desde la espiritualidad, la conexión con la tierra, la recuperación de los ciclos, el despertar de nuestros rituales y la sabiduría ancestral. En eso estábamos cuando la Machi Francisca Linconado gritó libertad o muerte. Nosotras acudimos a su llamado y nos fuimos uniendo para difundir la injusticia del Estado contra la Machi. Y también nos sumamos a todas las movilizaciones y acciones que se realizaron por su libertad. Sin embargo, el caso no se ha terminado. Ella sigue sometida a las arbitrariedades de la ley antiterrorista que impone racistamente el Estado de Chile al pueblo nación mapuche, siendo una presa política y estando sin libertad desde hace más de un año. Es por eso que desde nuestra fuerza y amor de mujeres nos hemos autoconvocado en red, levantando rezos y fuerza espiritual, para seguir exigiendo justicia y acompañar a la Machi Francisca Linconado en el camino a la justa libertad. Ahí estaban las compañeras que nos comparten y nos comentan por qué se reúnen y hacen este llamado de la Machi también. Y todas respondemos a ese llamado porque es una Machi, porque es una autoridad espiritual, porque ha sido una cuidadora de la UEN, una cuidadora del agua, de la tierra, porque es una mujer y porque nosotras como feministas, como lesbianas, también nos situamos como en contra de esta guerra contra el pueblo mapuche y contra las mujeres del pueblo mapuche también. Bueno, ya... ha ido avanzando el tiempo, como decía ahí la compañera, ya hace más de un año que la Machi está privada de libertad, porque recordemos que luego de esta huelga de hambre que hace, que la deja muy mal de salud, ella queda en arresto domiciliario y continúa en arresto domiciliario, ella no está libre. Entonces viene ahora la parte final de toda esta historia que es ahora, este lunes 21 de agosto, donde se va a realizar este juicio, por fin un juicio que ha sido pateado por las autoridades, que ha sido pateado por la fiscalía fascista y racista de Temuco, misógina, por esta serie de fiscales mafiosos que se involucraron en este caso, en estas acusaciones, no solamente en contra de la Machi, sino también en contra de otros presos políticos mapuche por causa del caso Luxinger Mackay. Que hoy día están en huelga de hambre, que vamos a comentar un poco más después, pero es increíble la manipulación que se le ha dado tanto por los medios fascistas, por los medios racistas que comunican este discurso facho que tienen estos fiscales en la Fiscalía de Temuco, y que disfrazan la realidad, como les decíamos, que la han manipulado. Y también ha sido muy fuerte y muy evidente las manipulaciones manipulaciones oscuras que han hecho a nivel legal. Es increíble cómo tienen tanta impunidad y son tan seguros de manejar sus leyes, de manejar esta justicia, que no existe, una justicia falsa, que solamente busca generar y asegurar el bienestar económico de los más ricos de este país, como el caso de la familia Luxinger-Mackay. Ahora se está haciendo una convocatoria entonces para que todas nuevamente juntemos fuerzas, nuevamente estemos con la Machi Francisca Lincolnao, con la papá y Juanita, con la Ingrid, con todas nuestras compañeras, para hacer fuerza tal cual lo hicimos el año pasado, tal cual lo hemos seguido haciendo, porque esto no ha acabado, esto tiene que seguir adelante y más, con más fuerza que nunca, porque necesitamos a la Machi en absoluta libertad. Y por supuesto también el término de la ley antiterrorista, el término de esta persecución y militarización del Gualmapu, que afecta, como afecta a la Machi, también afecta a las niñas, a los niños mapuche en sus escuelas, también afecta a las papay, a la gente, al pueblo mapuche en su completitud, a la Ñuque Mapu. Entonces esto no tiene que parar acá. Y ojalá también que continúe hasta que tengamos en libertad a la Machi, y después sigamos exigiendo que esta realidad se transforme, que ya no siga este sistema depredador haciendo lo que nos está haciendo. Sí, y van a ver, el día de mañana es un día de acciones por la Machi, donde en distintos territorios y de distintas formas se van a hacer acciones denunciando y repudiando lo que está sucediendo con la Machi Francisca Lincolnao, y también para mostrar el apoyo no solamente del pueblo mapuche, sino que de todas las personas, de todas quienes quieran apoyar y quienes quieran denunciar el trato que tiene el Estado chileno en contra del pueblo mapuche, en contra de sus autoridades, porque además estamos hablando de una Machi. Entonces, encarcelar a una Machi, enjuiciar a una Machi, provocar huelgas de hambre en una Machi, también significan una tortura para el pueblo mapuche, que ven cómo su autoridad es víctima de este racismo, y eso ya no puede seguir ocurriendo. Entonces invitamos a todas a que se sumen a las acciones de sus territorios. Nosotras estamos haciendo también redes con las compañeras que se están organizando, para después poder mostrarles cuáles fueron las distintas acciones y contarlas, porque hay que moverse, es como la conclusión, hay que moverse, sí. Hay que salir del silencio y hay que denunciar, porque cuando no denunciamos también nos hacemos un poco cómplices de lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, dentro de esas acciones están las compañeras de la radio Manque en Rancagua, quienes van a hacer una transmisión especial mañana. Dice: transmisión especial, acción por la libertad de la Machi Francisca Lincolnao, sábado 29 de julio del 2017. Unámonos en un pulso comunitario por la libertad de la Machi Francisca Lincolnao. Invitación a tu espontaneidad musical, danzarística, poética, espiritual, denuncia, resistencia, por ti, por mí y por nuestras hermanos y hermanas. También esto es convocado por la Red de Mujeres por la Libertad de la Machi Francisca Lincolnao, que se encuentran allá en la Radio Manque. Esto va a ser en Calderón 97, esquina Cáceres. Aquí en Concepción es mañana a las 9 de la mañana, aquí en el Parque Ecuador, en el Cerro Caracol, donde vamos a estar con las sahumadoras, así que invitamos igual a las que a que vayamos. Obviamente vamos a estar ahí apoyando estas acciones y todo lo que se vaya haciendo por la libertad de la Machi Francisca Lincolnao. Sí, bueno, ahora les quiero leer un comunicado público que sacó a la luz la familia de la Machi Francisca Lincolnao en conjunto con su comunidad, que habla justamente de este juicio el lunes 21 de agosto. Comunicado público, comunidad, familia Machi Francisca Lincolnao. Apoyo a nuestra Machi para el inicio del juicio lunes 21 de agosto, marcha. Convocatoria de la Machi Francisca Lincolnao Huircapán para movilizaciones a nivel nacional e internacional. Nuestra autoridad tradicional ha tenido más de un año de grandes dificultades, teniendo que pasar un largo periodo en la cárcel. Más de 9 meses ya lleva, siendo inculpada injustamente y procesada bajo la ley antiterrorista, junto a 10 hermanos mapuches. Hasta el día de hoy, la Machi no está libre y se encuentra con arresto domiciliario nocturno. Su estado de salud es muy delicado, lo cual le impide poder trabajar en su rol de Machi para su pueblo y también poder aportar económicamente a su familia. Ya poco a poco se ha ido cayendo el montaje. Hemos visto cómo ahora ya están siendo investigados los policías que persiguieron y amenazaron a José Peralino Huinca. Esto, puesto que esta acusación se basa principalmente en una declaración obtenida bajo apremios ilegítimos al comunero que en primera audiencia de formalización acusó a agentes de la PDI como ejecutores de estas vulneraciones para obligarlo a firmar una declaración en la que involucra a la Machi y a los otros 10 hermanos mapuches. Ante el gran apoyo que ha tenido la demanda de justicia y libertad de la Machi Francisca, se levanta hoy con más fuerza que nunca el llamado a movilizarse para dar apoyo a nuestra Machi el día del inicio del juicio por el caso Luxinger Macay, ya que además ese mismo día la Machi tendrá que declarar, por lo cual la presencia de quienes la han apoyado durante todo este tiempo y quienes quieran sumarse es fundamental. También queremos manifestar nuestro apoyo a los hermanos mapuche del caso Iglesia, que ya llevan más de 50 días en huelga de hambre. Apoyamos su justa y legítima demanda en contra de la ley antiterrorista, que una y otra vez ha sido usada por el gobierno chileno para mantener a los hermanos y hermanas mapuches encarceladas en prisión preventiva indefinida sin derecho a un proceso judicial justo. A todos los LOF, comunidades mapuche, organizaciones y diversas redes de apoyo, se les pide máximo apoyo en su asistencia para el día 21 en la ciudad de Temuco para hacer presión a este sistema opresor. Se hace un llamado a sumarse a la marcha que se realizará el día del inicio del juicio a las 8 de la mañana desde la Plaza de Armas de Temuco para llegar a tribunales a las 9 horas. Cuando se esté iniciando la audiencia. Nehuen Tulaimun, Pulamuen, en huelga de hambre. Peu Cayal con Puché, Chaltumay. Temuco, julio 2017. Ese era el comunicado que se está difundiendo a partir de la comunidad y la familia de la Machi Francisca Linconao. Está bastante claro ya que esto va a caer, este montaje. Es evidente que siempre se basó en irregularidades como esta declaración de José Peralino Huinca, que desde un inicio denunció que fue torturado para dar esta declaración que inculpa a los tanto a los 10 comuneros como a la Machi Francisca Linconao, y ya cada vez son menos las pruebas que mantienen este juicio, que realmente está sostenido en nada ahora. Es, o sea, simplemente es una jugada más que ha buscado mantener a estas personas en prisión preventiva porque no han podido ser condenadas, porque no tienen ninguna razón ni ninguna prueba para hacerlo. Así que fuerza, Nehuen, para la Machi, Nehuen para la familia, para la papá y Juanita, para la Ingrid, harto Nehuen para todas las compañeras también de Temuco que se movilizan allá por la Machi Francisca Linconao, porque se nos viene de nuevo un proceso cansador, pero con harta fuerza vamos a sacar a la Machi de la cárcel, porque a la Machi, tal como se dice en Argentina con Iggy, y como decían las compañeras de allá, acá a la Machi también la sacamos entre todas, compañeras. Sí, y a la Machi, y también denunciar esto que está pasando con los otros comuneros que ya llevan más de 50 días en huelga de hambre, y se está haciendo todos los días en Temuco a las 2 de la tarde a Yecán para apoyar a los presos políticos mapuche y para vociferar estas injusticias, estas irregularidades que visibilizan y muestran aún más estas alianzas de los verdaderos terroristas, que son el Estado chileno, los latifundistas, los empresarios y todas sus fuerzas represivas y el aparataje militar que tienen en las comunidades, y toda la inversión económica además que han hecho en guerra. Entonces repudiamos y denunciamos lo que está ocurriendo con el pueblo mapuche y vamos a seguir vociferando. De hecho, pienso que hay que retransmitir, Ñarqui, el cadenazo que se hizo por la Machi. Hay que retransmitir todos los programas especiales para refrescar la memoria, porque además vivimos en una cultura donde todo pasa muy rápido y vamos perdiendo la capacidad de impresión y nos vamos olvidando de lo que está ocurriendo. Entonces, es un buen ejercicio refrescar la memoria contando desde el principio lo que está y lo que se ha hecho contra una Machi, contra la Machi Francisca Linconao. Sí, muy buena tu idea. Ah, lo vamos a hacer, porque recordemos que la red de lesbianas y de feministas radialistas que surgió también en base a estas contingencias se conformó con una gran cantidad de compañeras comunicadoras que estuvieron apoyando todo el proceso de encarcelamiento de la Machi, así que hay mucho material que vamos a ir compartiendo durante la próxima semana para tener esta memoria viva de la que habla mi compañera, que es necesario saber también y que nos sirve, porque es muy importante y algo que nos dimos cuenta en todo este proceso, que nosotras tenemos registros históricos importantes, que fueron en su minuto en vivo, como estos cadenazos, que fueron tres cadenazos radiales que se hicieron. El último fue el más oído, el más difundido, pero fueron tres que se hicieron en diferentes momentos del proceso. Hay una entrevista también que se le hace a la papá y Juanita con la Ingrid Huerquén de la Machi Francisca Linconao, que es muy importante también para comprender el contexto en el cual se sitúa esta persecución hacia la Machi y hacia los demás comuneros, que también es un material que hay que difundir. Y después están unas jornadas de movilización. También hay una YECAN que se hizo afuera de la cárcel y una serie de registros que fueron acompañando también estas vivencias, cuando se le cayó esa reja en la cabeza dentro de la cárcel, un hecho que no tendría... ¿cómo haber pasado? Nos dejó tan asustadas en ese momento cuando parte de la Machi al hospital, herida en su cabeza por esta falencia de ese recinto carcelario, de ese centro de exterminio como son las cárceles. Así que para que estén atentas, vamos a ir compartiéndolos y anunciándolo también en nuestra fanpage de Radio Humedales, para que estén atentas y escuchando todo ese material. Sí, también a propósito de lo que ocurre con el pueblo mapuche, hablemos del caso Iglesias, que también es otro caso y que hay un audio que está dando vuelta, que lo podemos poner de nuevo, está ahí en la lista de reproducción, que se llama Caso Iglesias, y es donde habla la mamá de los comuneros y cuenta un poco lo que ocurre, y está bueno para que lo escuchen, para que sepan un poco, y porque también la mamá de uno de los comuneros cuenta algo horrible, que es que llegan a aprisionar a uno de sus hijos muertos. Entonces, se sigue evidenciando esta violencia y este racismo del Estado chileno. Vamos a ir con un poco de música y continuamos entonces con la información del caso Iglesias, que también es un caso que está basado en la mafia judicial de acá, del Estado racista de Chile. Hay un neuvin con la tatuí con Bertón con Mapu, la lucha Mapu que no es tatuí ahí en Tanemón. Bueno, te voy a decir para tener buen pemón, su buen pemón. Le pato un tatuí con la tatuí. Hay un tatuí con la tatuí, que huyí. Yo soy inocente de lo que me inculpan, de que me imputan, soy inocente de todo. Sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh.

Eso es lo que yo le dije a los detectives cuando andaban investigando. Y me dio mucha pena y rabia que, de que me vi mi foto de mi hijo, que él falleció el año 2010, que lo mataron ahí en Santiago. Entonces, no es justo de lo que hacen. Mi hijo está preso, los tres hijos, el hijo Benito Trangol, Ariel y Paulo. Y están todos ahí los cuatro comuneros, ellos son inocentes. Yo no sé por qué los carabineros no pueden decir que tenían que ver comprobado para tener así encerrado a los jóvenes inocentes. Mi hijo lo tomaron el 9 de junio del año 2016 y mi marido falleció el 15 de junio del año 2016 y ahora ya está sepultado más de un año. Y doble pena para mí, porque dolor por mi marido y mucho dolor por mis hijos, y ahora que yo estoy sola y no tengo gente y muchas veces no tengo ni leña que hacer fuego y todo necesito acá porque no hay nadie que trabaje. Eso no lo entiendo yo, porque la ley es totalmente al revés, injustamente preso a un preso que no son. Entonces, por eso yo pido a la gente que escuche y que sepan los jóvenes que están presos, inocentes, que no tenían por qué estar carcelados, que ellos se dedican en su trabajo, que ellos escuchen, que apoyen, que ayuden, y dámosles libertad a los jóvenes que están en huelga. Ya no saben qué hacer, porque la investigación era por 6 meses. Los cuatro comuneros mapuches se encuentran actualmente en una huelga de hambre exigiendo que se elimine la querella por ley antiterrorista, ya que esta permite que se usen testigos sin rostros. Ahí estaba ese audio que... ¿Qué más comentar? Ya ella lo dice todo y se sigue evidenciando este maltrato y esta cantidad de incoherencias de los procesos judiciales en contra de los comuneros y las comuneras mapuche. Sí, bueno, otro caso que también nos ha conmovido y removido bastante es el caso Cuyín Paligüe, que tenía juicio el día de hoy. Se había convocado al juicio el día de hoy, pero al final nos cuentan que no sucedió nada porque no se presentó uno de los acusadores que estaba con arresto domiciliario. Así que hay una suspensión de este juicio hasta el próximo lunes para que se vayan informando y las personas que puedan asistir a apoyar a esos Lamuen allá... para este juicio pueden ir a hacerlo el próximo lunes. Bueno, y ahora les compartimos un audio sobre el caso Cuyín Paligüe. Maimai Pulamien, un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando, agradeciendo que todo el apoyo prestado principalmente de nuestras comunidades de la zona de Tirúa hacia Cañete, el apoyo prestado a nuestros lamienes que están en prisión preventiva y también los que se encuentran recluidos en sus hogares, en el caso Cuyín Paligüe. Nosotros tenemos que decir varias cosas con respecto a este caso, pero no solamente es este caso, sino que se suma a la larga lista de casos, por decirlo nuevamente, de redundancia, que ha tenido persecución en su contra, básicamente por la restitución, por la recuperación de territorio. Queremos denunciar básicamente a la Fiscalía porque el problema que estamos frente al problema que estamos hoy día es un problema no solamente que tiene que ver con la justicia, sino que también hay un trasfondo político, que es la lucha por la restitución del territorio de nuestro pueblo, y para esta lucha se ha criminalizado a través de todos los poderes que el Estado ha dado para defender los intereses de los ricos, donde las policías y también las fiscalías se han unido, tanto la de la Araucanía como la de acá de Arauco, para buscar culpables y para también meter preso a nuestros lamienes que están en sus justas reivindicaciones. Utilizando básicamente las calumnias, utilizando la mentira, utilizando pruebas fabricadas por los aparatos represivos que son la CIP en este caso, la CIP, la DIPOLCAR y también las fuerzas especiales. Y frente a eso nosotros vamos a ver la larga lista de casos que se empiezan a notar y también las causas por violación a los derechos humanos en la mayoría de ellos. En la zona de Arauco estamos viendo hoy día que existen alrededor de 8 causas que están puestas acá en este tribunal, algunas por derechamente por tortura, otras por apremio ilegítimo y en contra de los niños, en contra de mujeres y ancianos de las comunidades. El grado de violencia que vivimos de parte de las policías ha sido tremendo, gigantesco, en muchos casos crueles, donde vemos que las policías actúan en total impunidad, y eso ha tenido que ver directamente por la forma que ha tenido la fiscalía de llevar los casos. Estas mismas causas que están hoy día por apremio ilegítimo de tortura en fiscalía no han sido investigadas. Sin embargo, la gente que ha sido tomada detenida producto de muchas de estas causas también hoy día son a proceso, como el caso de los 8 torturados de Puerto Choque. Hoy día el caso Cuyín Paligüe también refleja en eso, queriendo de forma artificiosa involucrar a 8 comuneros, la mayoría de ellos dirigentes de las comunidades, y meterlos dentro de un caso que ni siquiera tiene pruebas tan fidedignas. Han aparecido pruebas como el caso de una radio, como el caso de armas también, que no tienen ningún asidero. Lamentablemente las policías, sabiendo que pueden utilizar esta famosa ley de control de armas, pueden imponer hoy día municiones, pueden poner estas mismas cosas para inculpar a nuestros lamienes y así dejarlos detenidos por largos tiempos. Hoy día la gente del caso Cuyín Paligüe, por ejemplo, lleva un año de estar detenido. Hace un par de semanas atrás se le dio la libertad a 2 de los comuneros para que se pudieran ir a sus casas, pero después de 10 meses. Entonces, este sistema que es tremendamente injusto, porque hoy día defiende y ampara la crueldad de las policías, porque son instrumentos de este Estado, de un Estado que persigue la causa mapuche, pero además de eso, porque persigue esta causa mapuche, porque los terrenos y las tierras que se están reclamando en su mayoría están siendo ocupadas por los grandes ricos, por las transnacionales, por las forestales, por el latifundio, por las grandes empresas energéticas. Entonces hay un problema profundo al interior de este país llamado Chile, de esta zona geográfica de la Araucanía y de Arauco, donde está el impacto de las forestales en las comunidades. Y no se ha trabajado en torno a la restitución del territorio para los mapuches, que son demandas reales, que son demandas históricas, donde un ejército, debemos recordar siempre la historia, ¿no es cierto?, donde un ejército entró a territorio mapuche, llevando la matanza, ¿no es cierto?, recordando que se cometieron actos de genocidio del 70%, 75% de la población que allí vivía, y usurpando derechamente su territorio, alrededor de 10 millones de hectáreas, perdón, y las cuales hoy día, a través de la historia, a través de los títulos de merced y a través de todas las luchas que se ha dado, hoy día no hay respuesta a estas demandas. Y Frente a eso, ¿qué nos han ofrecido, qué nos han dado? La ley de la zanahoria, ¿no es cierto?, con el garrote, donde a algunos se les ofrecen los proyectos, donde los más cercanos a los gobiernos se les entrega tierra, y la gente que ha estado resistiendo por años, la gente que ha estado en lucha y en resistencia por su territorio, aún no han sido resueltas sus demandas. Entonces, el panorama que vemos es un panorama donde las comunidades tienen que hacer resistencia a esta forma que han tenido de vincularse las policías y de vincularse los fiscales a través de las regiones, de estas mesas territoriales que hacen, de estas mesas que se hacen junto con el empresariado, donde lo que se busca en realidad es perpetuar el sistema capitalista depredador, un sistema inhumano, un sistema de oprimido, que hace a la gente que sea mucho más dependiente del consumo, mucho más dependiente de las políticas asistencialistas de un Estado, y quitándole su capacidad de iniciativa, su capacidad de libertades, sus capacidades de forjar sus propios caminos. Un pueblo debe protegerse, en el caso de nuestro pueblo, un pueblo que es amante de la naturaleza, un pueblo que cuida la naturaleza, un pueblo que lucha por cuidar el agua, por cuidar la tierra, por cuidar todos los nativos, y frente al avance de las transnacionales, frente al avance de las forestales hoy día, que tienen sumidas las comunidades en una pobreza tremenda, básicamente porque es un pueblo que está basado en la agricultura actualmente, y donde el estar sin agua significa derechamente no tener huerta, no tener siembra, no tener animales. Eso lo vemos hoy día en esta zona, y es por eso que la gente ha luchado también. Y esa lucha ha sido criminalizada, y ha sido criminalizada por este Estado, que lo vuelvo a repetir, un Estado que ampara la injusticia, que ampara las transgresiones y la forma cruenta, vergonzosa, con la que actúan sus operadores políticos, que son los senadores, que son los diputados, que son incluso hasta las alcaldías mismas, ¿no es cierto?, para proteger los intereses de las inversiones. No es hoy día una lucha, significa la posibilidad de seguir viviendo, y seguir viviendo no a cualquier precio, al precio de la dignidad, al precio de la libertad, al precio de un ecosistema, de una naturaleza sustentable para el futuro de las generaciones. Chaltumay Lamuen, ahí escuchábamos el mensaje de la Huerquén de los presos políticos del EBU, hoy día 28 de julio, donde comienza el juicio para el caso Cullín Palihue, aquí desde la comuna de Cañete. Bueno, ahí escuchábamos el aporte de nuestra compañera, querida compañera Daniela, quien nos enviaba este audio con las declaraciones de la Huerquén de los presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu. Continuamos entonces con más informaciones. Continuamos con este bloque sobre el pueblo mapuche, sobre todas las violencias, y vamos a una noticia que hoy día nos enteramos, una horrible noticia que tiene que ver con un rechazo de un recurso de amparo de niños y niñas mapuches de la escuela de Temuicuicui. No sé, Ñarqui, si tú tienes ahí más información. Bueno, dicen que en la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco se resolvió rechazar el recurso de amparo que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, a favor de niños y niñas de la escuela rural G816 de Temuicuicui, quienes fueron agredidos el pasado 14 de junio por las fuerzas policiales que entraron invadiendo ese espacio donde estaban los niños y niñas en periodo de clases, y sufrieron intoxicaciones por causa de los gases lacrimógenos que lanzó la policía hacia dentro de la escuela rural. Esta es fue una situación terrible que seguramente tiene que haberse difundido por muchos lugares, porque hace años que no veíamos una situación tan terrible, tan represiva como esta de estas fuerzas represivas que son capaces de entrar a agredir a niños inocentes, a niños que están juntos en una escuela. Fue increíble el momento, que lo hemos ido recordando acá también con dentro de la lista de reproducciones que vamos generando en la radio, hemos compartido el trabajo de una compañera nuestra de la red, de Daniela, que nos envió un audio reportaje donde aparece el relato de esta situación, y realmente con solo oírla se da un escalofrío en la cuerpa tremendo, porque los niños y niñas salen llorando, gritando. Es terrible lo que sucedió ese día. Y sin embargo, la noticia hoy es que la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió rechazar este recurso de amparo que se había presentado luego de esta terrible situación. Es increíble, da una vergüenza, da asco realmente esta gente que está metida en la justicia, la capacidad que tiene para ser tan evidentemente fascista. O sea, y racista. Racista, es que es increíble, porque son cosas que una dice. Por último, finjan que tienen un poco de neutralidad, pero realmente es increíble, da una rabia, una impotencia. Me gustaría así que vinieran así un día a ir con un micrófono también a preguntar, ya pues, ¿qué está pasando así? ¿Por qué? ¿Cuál es tu versión? Di la verdad de lo que sientes así. Tú no quieres a los niños, o sea, obvio que no quieres a los niños, no quieren al pueblo mapuche ahí. O sea, recordémosle a esas personas que están parados en el Gualmapu, ¿ya? Ustedes son los extranjeros ahí. Ustedes son los que no pertenecen a ese lugar. Y estas fuerzas represivas, estas personas que se prestan para perder su voluntad y ser los soldados de estos millonarios y este aparataje racista del Estado de Chile, que están gastando aire, realmente son una vergüenza. O sea, ni siquiera vergüenza, porque es algo... Es una de las más hipocresías... Porque hay mucha gente fascista, conservadora, que se llena la boca, que sale a marchar por la vida de los fetos, sí, que aún no nacen, por la vida de los niños y las niñas. Pero cuando estamos hablando de un hecho concreto de tortura y de violencia hacia niños y niñas mapuches, pasa esto, que hay un rechazo a este recurso. Entonces, sigue esta impunidad. Sigue esta violencia donde no ha habido ninguna autoridad, bueno, ¿qué vamos a esperar igual de las autoridades? Pero donde ninguna institución es capaz de proteger a los niños y a las niñas mapuche. Es muy horrible. Y aprovecho de agradecer a la Dani y a quienes hicieron este audio reportaje de lo que ocurrió en la escuela de Temucuicui, que lo vamos a seguir transmitiendo, porque visibiliza lo que ocurre y lo que se oculta. La tecnología nos permite en ese momento poder registrar lo que ocurre cuando las fuerzas policiales y las fuerzas militares, porque son militares, no entran con una camioneta, entran con tanques, entran con guanacos, entran con zorrillos a reprimir a las escuelas. Entonces... Sí. Vamos a seguir transmitiendo y vamos a ver cómo se va a desarrollar esto que ocurre con el rechazo de protección y qué van a seguir haciendo las comunidades que están ahí, que están en Temucuicui y que quieren proteger a sus niños y a sus niñas. Bueno, acá un medio, El Desconcierto, también comparte una información donde dice que los ministros argumentaron que la seguridad de los menores de edad no fue puesta en riesgo. Es decir, ¿qué criterio tienen esas personas? Deberían renunciar inmediatamente a sus cargos, porque realmente es una burla el pensar que los niños que se desmayaron intoxicados en esa escuela no fueron puestos en riesgo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué les pasa en su cabeza? Y habiendo pruebas concretas, Ñarqui, es donde dice, no se respeta ninguna legalidad, ningún convenio, nada. No, nada. Dice, en base a los videos publicados en redes sociales, ellos sacaron esta determinación. Según ellos, muestran que carabineros fueron agredidos con piedras y armas de fuego, por lo que deciden irrumpir en la comunidad con gases lacrimógenos. Como idóneo, proporcional y controlado, calificaron el actuar de fuerzas especiales ese día. Imagínate que bueno, estas personas idóneo. Tienen graves problemas en sus cabezas, así que, lo más eficiente que podrían hacer en este minuto es retirarse, salir de ahí y renunciar, porque realmente es un asco que estas personas estén dentro de este aparataje judicial. Así que, bueno, esos a grandes rasgos. Les recordamos que las pruebas son concretas, que las seguimos difundiendo, hay videos en internet dando vueltas, está este audio reportaje que lo vamos a seguir, como decía mi compañera, sacando al aire para que ustedes tengan una visión real, un sonido real de lo que sucedió ese día ahí en esta escuela rural G816 de Temucuicui, donde una gran cantidad de niñas y niños sufrieron la agresión desmedida y brutal de las fuerzas represivas del Estado racista de Chile. Uh-huh. Y a propósito de lo que sucede en los territorios y esto que sucede con poder expresar y vociferar información real, es que nos vamos a ir al tema de Mapu Express, uh-huh, un medio súper importante de Gualmapu que ha sido fundamental para denunciar todo lo que está ocurriendo en contra del pueblo mapuche, lo que está ocurriendo con las hidroeléctricas, con las empresas, con las forestales, y además que es un medio que está siendo objeto de una querella criminal a causa de publicar un comunicado público de comunidades y organizaciones vinculadas a la alianza Puel Huillimapu en el marco de un conflicto hidroeléctrico. Acción penal que fue interpuesta por un consultor del Banco Interamericano del Desarrollo y que solicita 3 años de cárcel, una multa de unos 7 millones de pesos, más costas contra Alfredo Seguel, a quien se le imputa como autor y responsable del medio informativo. Y el día de ayer, jueves, en Temuco, jueves 27 de julio, se realizó en Temuco, en el Juzgado de Garantía, la audiencia contra el integrante de Mapu Express, Alfredo Seguel. El comunicador es imputado como autor del delito de injurias graves con publicidad a partir de la querella de Andrés Antivil, ingeniero forestal, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y presidente del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Energía. Entonces, y esta querella y este juicio que se realizó ayer tuvo como resultado que no hubo conciliación y la defensa pidió sobreseimiento definitivo. Estamos sacando esta información del mismo medio Mapu Express y dice: de no ser aceptado el sobreseimiento, el 21 de agosto se realizará la audiencia de preparación del juicio por injurias interpuesto por un consultor del Banco Interamericano del Desarrollo en el marco de un proceso de defensa territorial contra centrales hidroeléctricas. Cito, no vamos a censurar la nota que se subió, que es de la Alianza Territorial Puel Huillimapu. No vamos a pedir disculpas públicas porque respetamos la decisión autónoma de las autoridades tradicionales y de las organizaciones territoriales, señaló Alfredo Seguel, miembro de Mapu Express. Sí, bueno, un gran saludo allá a los compañeros y compañeras también de Mapu Express. Harta fuerza, Alfredo, que es una persona que también ha demostrado solidaridad con otros medios libres que han sufrido amenazas y también acusaciones, así que estamos también pendientes de esta situación que les afecta como medio libre, como un medio que ha demostrado estar difundiendo la información del pueblo mapuche, que es un espacio que no lo dan los medios del Estado, por supuestamente que no lo van a dar, y que tenemos que cuidarlos. Los medios libres son la única forma que tenemos para dar a conocer lo que hablamos también con anterioridad, lo que realmente está sucediendo, sin disfraces, sin plata de por medio, sin manchar nuestras conciencias. Entonces, es súper importante que la gente también, aunque no sean parte de un medio libre, tengan solidaridad con estos casos cuando afectan a personas que están arriesgándose también para mostrar lo que se está viviendo en los territorios que viven la censura de este cerco mediático del capitalismo. Sí, y aquí quiero citar. Dicen, por el respeto a la libertad de expresión, por el derecho a la comunicación y autonomía, por el legítimo derecho a la defensa de los territorios y a los medios libres. Sí, así que harta fuerza ya a los compañeros de Mapu Express, a Alfredo, Esperamos que este juicio se desarrolle en favor nuestra, porque cuando le pasa algo a un medio libre que sufre una acusación así, de este carácter político, porque esta es una, o sea, está más que evidente que es una persecución política, nos tocan a todos también, a todos los medios libres. Así que harta fuerza ya. Y estamos convencidas que vamos a superar esta situación sin mayor problemas. Aparte que tiene una buena defensa también. Está la Natividad Yanquileo haciéndole la defensa y no recuerdo qué otro abogado. Y Sergio Millamán. Así que va a resultar todo bien. Así que saluda ya a todas las compañeras y compañeros de Mapo Express. Te tinca, compa, que nos vayamos con un temita antes de ir al último bloque, donde vamos a estar revisando contingencia relacionada con nosotras las mujeres, con las lesbianas, y luego con un lanzamiento de un disco aquí en este territorio de la banda Sicurí. Ya, la dejamos con musiquita. La negra llorona, negra.